Que todavía no nació la persona que me diga lo que tengo que hacer. Bueno, pero yo no entiendo esa expresión, qué significa, de dónde viene, porque no nació, y qué, qué significa que no nació, que está bien, no está acá, pero en 10 años voy a tener 10 años más y una persona de 10 años te va a decir lo que tenés que hacer, y ahí sí vas a hacer caso, no entiendo. ¿Eh? ¿Qué te pasa? Todavía no nació la persona que me diga lo que tengo que hacer, punto, no entiendo. Y pero en un futuro un bebé te va a decir lo que tenés que hacer y vas a hacer caso, cuando todavía no nació es porque está por nacer. No, bueno, no nace. Hasta ahora estoy hablando desde aquí y ahora. No estoy hablando en 5 años, en 4 horas. No, nació la persona que me diga lo que tengo que hacer. Moni, ¿vos entendés lo que quiere decir esa frase? Porque capaz que quedo yo como una pelotuda. Hablemos en serio. Las palabras, por favor. Yo la entiendo perfectamente. Bueno, ustedes están de acuerdo, ok. La persona que les tiene que decir lo que tienen que hacer no nació. Bueno, no, está bien. Ponele que yo te digo, che, ¿qué haces hoy a las 4 de la tarde? ¿Qué hago hoy a las 4 de la tarde? Trabajo. Y claro, y vos contestás así como si nada. Yo, si es una amiga, ¿sabés qué le contesto? ¿Qué? No tengo marido, nena. Y vos me vas a preguntar qué voy a hacer yo hoy a las 4 de la tarde. Pero ustedes están re violentos. Ah, porque lo único que pregunta es el marido. Yo no sé qué les pasa. ¿Pero qué te parece que es este cable? Sí, es ese cable. Lo descubrió este. Ahí. Lo descubrí. Ahí me hace un poco de ruido, la verdad. Bien, igual, cada uno hace lo que quiere, sean libres, felices, pero para mí no tiene ningún tipo de sentido lo que están diciendo. No, a mí, ¿sabes qué? Viene alguien y me dice, no, Fuji, vos no podés dejar todo tirado. Y yo digo, ¿qué? ¿Y no puede? ¿Sabes qué? Todavía no nació la persona que me diga lo que tengo que hacer. Aparte esa voz de soberbia que pone, me dan ganas de trolarte contra la pared. Es que viene con el paquete. Sí, aparte puedes tener que responder mal. No, ¿sabes lo que pasa? Todavía no nació la persona que me diga lo que tengo que hacer. Es más dolorosa esa ironía, obvio. Pega más, duele más. Igual no tiene sentido. Bueno, podríamos hacer un taller de cómo decir cosas dolorosas. ¿Cómo responder? ¿Cómo decir cosas dolorosas con un tono amable? Es que, ¿viste que es como lo de la indiferencia que mata? Sí. Escondiendo la intención irónica, claro. Claro, es lo mismo. Creo que garpa más. No, ¿sabes qué pasa? Está siendo súper violenta. Soy muy soberbia cuando me hablas así. Sí, a mí no me gusta. No, tampoco ser la pobrecita. Aparte, tu cara no corresponde con lo que. No se corresponde. Estoy practicando el taller de cómo decir algo. Claro. ¿Sabes lo que fuiste vos? Siempre una miserable con la familia. Cagaste a todos los primos, bueno, a todas las primas. Capaz que ahí no desatás una habla, una piña. Porque es una cosa decirlo así, otra pero cosa le decirlo. Estás diciendo algo terrible. Escuchame una cosa. ¿Por qué vos sos una miserable? Toda la vida cagaste a. No es lo mismo decir de esa manera que la otra, ¿entendés? Así generás más violencia. Entonces, si vos lo decís así tranqui, ay, nunca conocí a una persona tan no mala sé. Como vos. No puedo creer lo forra que sos. No lo puedo creer, estoy impresionada. No, eso ya es otra cosa. Eso ya es alguien. Estás agrediendo verbalmente. Sí, o sea. Ahí ya es agresión también. Porque vos como... me puedes decir miserable que hay otra mi familia, yo no te puedo decir sos una forra, no entiendo cómo. No, ahí tiraste cualquiera, te vas mezclando con los análisis. ¿Miserable es un adjetivo y forra es un agravio? O sea, sería no como. No sé, llamar a algún juez y preguntarle. No, yo lo que digo es que vos hay que buscar el como en todas las cosas de la vida el punto medio. Una cosa es vos hablás de punto medio, vos la más extremista. Vos punto igual, medio, no tenés punto medio, vos, ¿de qué me hablas? ¿Tú sabes lo que es un punto medio? No tenés grises. Ahí no lo, ¿por qué no lo decís bien amablemente? Claro, lo mismo. Decilo amablemente. A ver, practiquemos. Sabes que estuve pensando en Fuji después de tanto tiempo conociéndote, me di cuenta de que vos no encontrás grises. A veces como sos blanco, sos negro y creo que no te encontrás, no te hallás en los grises. Me di cuenta de que eso, no tenés sos grises. Extremista. Sí. Bueno, a ver, está bien. Ahí fue como un punto medio que ahí pasa casi que me abrazás, porque no puede ser lo bien que lo dije. Tampoco te abrazo porque me estás diciendo extremadamente. Pero a ver, decilo extremadamente amorosa. Algo que es no está bueno lo que me estás diciendo. A ver. Pero yo lo acabo de hacer recién. No, recién fue medio. No, recién no fue extremado. ¡Ay, Fuji! ¿Sí? Sí. ¡Ay, Fuji! No puedo creer que no puedas encontrar un equilibrio. Sos muy extremista. ¿Blanco o negro? Nunca un gris. Bueno, eso te genera violencia como cuando lo decís mal. Pues yo también, pelotuda te van a decir, ¿entendés? Porque en vos medio, sos así. No, yo jamás respondería así. Vos sos re cabrona y bardeás. No sé, yo me lo digas como me lo digas, te cago en la panza. Mira la que es. Bueno, Sampra, ¿hicieron algo para el programa? Yo la verdad que no tengo nada. Vamos a tener que poner la cara. Ay, vos nunca podés hacer nada. Qué difícil que es trabajar en un programa donde vos nunca podés hacer nada. Y tengo que hacer toda la producción yo. No me gusta a mí hacer sola la producción y que vos te lleves todos los premios. Yo no puedo creer cómo tergiversás las cosas. La verdad que no lo puedo ni creer. Día camino, mate amor. Buen día. misterio. Buen día, palabra, cuerpo, sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. A este fuego, esta razón. Buen día, silencio. Buen día, diría, ya llegó la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Buen día, crecida. Camino, mate, amor. Buen día, misterio. Buen día, palabra, cuerpo, sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Este fuego, esta razón. Buen día, silencio. Buen día, diría, ya llegó la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Muy buenos días, Valle de Tras la Sierra. Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de La Crecida, mal llamada o bien llamada La Isla de cada jueves. Acá estamos las pibas para que tengas una mañana divertísima. Saludo a mis compañeras. Muy buenos días, chiquititas. Hola, muy buenos días. ¿Se me escucha? ¿Estoy bien con el micrófono este medio extraño? Estás impecable, Gisela. Lo tuyo es, pero tu voz. Habla como sabes. Dale, hazlo tuyo. Hola, sí. Buenos días, Valle de Tras la Sierra. Estamos acá por FM El Grito 95.5. ¡95.5! Buen día, oyencia. Buen día, chiques. ¿Cómo están? Bien, aprovecho este saludo con ustedes también para saludar al Sur, que nos escuchan a través de la FM 107.9, FM Sierras como chingones, y también para más tardecito luego, también 107.9 a través de la FM Tinku, allí por el norte. Así que agradecemos a las radios hermanas, como siempre, que están ahí retransmitiendo. Estamos con gente en el estudio, ¿se puede decir? Se puede decir. Estamos con gente en el estudio. La dejamos pasar porque es nena. Sí. Obvio, sí. Varoncitos acá. El otro día se coló uno, ¿no? Se coló. Hablamos de eso. Sí, la verdad. Aparte, estábamos como, ¿qué hace? Bienvenido. Che, pero tiene barba. ¿Qué hace acá? Lo saquémoslo. No, sí. Lo festejamos, sí, y todo. De repente lo rescatamos. Ay, porque de repente te marea, ¿viste? Que te marea. El patriarcado te marea, te lleva te a lugares. Llevar. Creo que fue el eclipse. Fue el eclipse. No había pasado. Se viene otro. ¿Ustedes sabían que se viene otro eclipse? ¿Se viene otro? Se viene otro el 16 de julio ahora. Me está jodiendo. Es el eclipse del fin de las relaciones. Ah, me gustó. Ah, el 16 de el julio. El martes que viene. El día del cumple de mi mamá. Bueno, decirle a tu mamá que si andan alguna, que tenga cuidado, porque el 16 de julio se pudre todo tipo de relación que tengan. Así que atentes, todes, les que están del otro lado. A mí me vendría re bien tener un poquito menos de vínculos. Pero entreguémonos al amor. No, pero de relaciones, porque vos decís relaciones y solo pensás en relaciones de pareja. No, pero en las relaciones no solo tengo amor en las relaciones de pareja. Por en eso digo, también se tengo amor. Las relaciones con les amigues, bueno, ¿con quién les me voy familia? A pelear? ¿Con quién me voy a pelear? Véngame a uno, claro, ¿qué pasa? Arrancamos una semana antes, chicas. Yo arranqué a pelearme. Claro, medio que a vos te llegó la luna. Bueno, vamos a saludar a nuestra invitada de... No la presentes, vos dejá que hable, pero no digas nunca el nombre. La gente tiene que adivinar. Que adivinen. Hola. Hola, buenos días. Nos dio un dato, un datito. Dios, sí, ¿no? ¿Cómo sí. estás? Bien, bien. ¿Y ustedes? Bien, muy bien. Acá arrancando la radio. Como es como vacaciones y puede venir la gente, porque está como al pedo. La gente no hace nada. Claro. Pero está vacaciones. Pero, viste que ayer lo hablábamos. Como no entiendo, ¿qué pasa? ¿Los padres también y las madres también están de vacaciones? Hay gente que es docente, entonces está de vacaciones en vacaciones. Hay madres y padres que quizás están en otro tipo de laburo, no están de vacaciones, pero ya que les niñes estén en casa, genera un movimiento. Hay algo más distendido, los pibes duermen más tarde. Yo que no soy mamá no termino de entender si es algo positivo o negativo que les niñes estén de vacaciones. Bueno, depende de los niñes que tengas en casa. Hay madres que dicen, no, está bueno, está en casa. Y las madres dicen, por favor, que arranquen las clases. Dicen algunas madres y padres, por favor, ya es el cuarto día, yo no los aguanto y faltan un montón. Ok, claro. Sobre todo, gustaría, cada familia es un mundo. Me gustaría hacerle esa pregunta a la gente que está del otro lado, que no se puede comunicar con nosotras al 1557-0127. ¿Qué más? ¿Nos puede llamar? ¿Nos puede llamar? Claro que sí. 499312. ¿Qué coordenadas que estamos? ¿O sabes cuál es la mejor ya que estamos todos de vacaciones? ¿Cuál? Que se vengan. ¡Venga! Ay, bueno, si la gente no tiene. Barbudos abstenerse. No, solo chicas. Venga, solo vulvas. Solo vulvas. Acérquense. Only vulvas. No, bueno, acérquense. Chicas, ¿sabes? Tenemos un programa. No, no sé tenemos... si Ay, siento no. estamos como de café. No, pasame no. un cafecito. Yo tengo algo que decirles, que esta vez es muy en serio, porque me ha costado mucho, porque tuve algunos conflictos con internet, con la producción, no sé qué, pero esta vez lo he logrado y está más zarpado que de nunca. El informe sobre geopolítica internacional. Ay, buenísimo. Viene con testimonio, viene con audio y una invitada de lujo en el piso para profundizar en algunos temas. ¿A un especialista? Sí, una especialista, porque tiene que ser mujer. Así que conseguí una especialista, porque yo, viste, como que yo lo armo, bueno, le pongo, pero... ¿Te puedo pedir perdón? ¿Por qué? No, pues pensé que no habías hecho nada. No, ¿cómo no hacer? No te agarras proyectando, ¿no? Es que la gente acostumbra. Le pensé que éramos todos proyectivas. No, pero pensé que no estabas, que no habías hecho una goma y ahora tirás esta, que ya con una persona en el piso. Yo también traje una persona al piso. ¿Sí? Sí. ¿Es una especialista en qué? En literatura. Ah, bueno, muy bien. Bueno, ¿y vos, Mónica, qué trajiste? ¿Va a venir alguien? Bueno, muy bien. Vamos a tener en el día de hoy cómo es costumbre. Habitué el día de los jueves. Vamos a tener nuestros temas temáticos, que son todas canciones que las une una misma palabra. El día de hoy es la palabra atentes, los que estén del otro lado, que dicen, ay, yo quiero pensar a ver la canción, porque que, no, capaz que parece canchera, pero no me importa, soy medio canchera, soy petiza, y como toda petiza canchera, la gente nos pregunta, ¿qué palabra es el jueves que viene? ¿O miento? No, es verdad, ahí la gente me pega por la calle. ¿Y este jueves qué hay? ¿Y este jueves cuál es la palabra? Nos encanta que estén esperando la palabra, obviamente no la decimos para torturar al público del otro lado, decimos, bueno, escuché el jueves, ahí te vas a decir. La palabra es gente. La palabra gente, me encanta. Gente. Yo tengo una pregunta que la transmito, no es mía, me la han transmitido algunos oyentes. Por ejemplo, en este caso, gente, en castellano, en inglés, people. ¿Vale? Sí. People. Pero lo hemos We hecho. We are the world. A ver, dale. We are the children. Ah, the children, no era people. Uy, boludo. Igual no sé, capaz que en alguna otra parte de la letra puede estar people, sí, ¿eh? Déjame ver. Tirame un tema y le metemos la palabra gente. Un tema cualquiera. ¿En español? Sí, obvio. Conocido, ¿no? Buen día, crecida. Buen día, gente. Creo que la metiste, ¿no? Aguantaste. No, malísimo. Malísima. Otro tema. Conocido, un tema conocido musicalmente, como la armonía. La del pingüino en el bar, ¿cómo se ¿Qué? Llama? A mí me volvió loco con tu forma de ser. A mí me vuelve loco la gente así. No, la gente... Pero aparte baila como para que levante, ¿no? Es malísimo. No, vos sabés que We Are The World no dice people. No, pero vos acabas de hacer eso con otro tema. ¿Y por qué lo tuyo está bien? Porque lo mío entraba... Porque si Moni no lo decía, pasaba. No. Porque si Moni no me lo marcaba, yo seguía y nadie se rescataba. No, sí, es verdad. Puede ir, ¿alguna canción en inglés? We Are The People. Obvio. We are the No todas en sus casas. ¿Alguna canción en inglés que diga people? We don't need a vacation. Oh my fucking god, me. Bueno, seguimos después. Basta, pues esto se está yendo, tío. Te está yendo. Estás como. Estamos muy relajadas. ¿Qué pasa? Yo estoy levantada desde las 5 produciendo. Me levanté al baño nomás. ¿Está bien? ¿Lo tengo que Qué bueno no decir nada y que ella sola. Desde que el silencio en radio, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendimos? Le podemos contar a la gente que hubo un taller de radio. Ya hablaron, ¿no? Porque hoy jueves ya pasó un montón. Pero hablamos de los silencios en la radio. Por ejemplo, Fuji, sos una tonta. Ese silencio me avala, ¿entendés? Me queda clarísimo lo tonta que sos con ese silencio. Ese silencio me avala, no puedo creer. Ese silencio te pone en jaque. Offside, ese para mí. No, yo solo hablo con léxico de fútbol, offside. Bueno, no lo puedo creer. Bueno, no seguimos con esto. Es el día jueves, es el jueves de las chicas, la famosa Isla de la Crecida, que está de lunes a viernes por El Grito, la 95.5, 95.5, 95.5. Hay uno que se llama People, sí, ¿de quién? De Barbara Streisand. Ya quedó colgada, boludo. Dale, Moni, dale. Es de Barbara Streisand. Barbara Streisand, me gusta. ¿Cómo es? De Barbara Streisand. Stranger Things, ¿qué dijo? Stranger Things. ¿Cuál es la tercera temporada de Stranger Things? Salió, no sé si la gente... Bueno, nada. Y hay otro de Depeche Mode, People Are People. Ah, people. Todo, vamos a hablar todo el programa así. Bueno, basta. Se puede hablar cantando. Bueno, es... además de tener los temas temativos, tiro cualquiera. Temativos, me gusta. Tenemos la sección de modismos del lenguaje. Nos la pasamos educando. ¿Sabes cuál es la palabra del día de hoy? Te invito a trapear, a seguir trapeando. En vez de cantar, vamos a trapear. Bueno, dale, Florencia, me gusta mucho más. La palabra del día de hoy de modismos del lenguaje es... ¿Qué humos que vos tenés? Se te subieron los humos a la cabeza, amiga. Esto es increíble. No, no, aparte de cómo baila esta chica, yo no la puedo ni creer. Bueno, así ¿cómo que es la expresión? Estoy llorando. No puedo creer. Tiene uno, puede ser varias. ¿Tiene unos humos esta? Pero perdón, yo... ¿O qué humos que tenés? En mi barrio se aplica como... ¿cómo te la crees, no? ¿Qué ego? Estamos tirando la palabra, Florencia. No arrancó la sección. Bueno. No tiene la estructura. Esto es un programa con estructura. ¿No tenés la fusta ahí? ¿Qué estructura? ¿Son estructuras? ¡Vieta! Si hay algo que no tiene la isla, es estructura. Así que no nos mientan más. Eso es mentira. Eso no es así. ¿Está bien? Hay una estructura insular. Es verdad. No, yo quiero decir... No, pará. Yo quiero decir... Primero quiero decir que somos el único... voy a sacar los trapitos al sol. No. En la radio comunitaria, que esto se suele hacer en las radios comunitarias. Pon en seco. ¿Qué pasa? O sea, bájame la cortina. Primero quiero decir que los días jueves, la isla, la famosa isla, es el único día producido especialmente por las integrantes del día. Los otros días son unos chantas, llegan 5 minutos antes, hay una gente laburando. El día jueves lo producimos estas divinas 3 chicas que tienen acá. Primero y segundo. Tenés razón. Bueno, tranqui. Compañeros. Y compañeras. Suena el toque, les diría. Es increíble. Y compañeras. Además del día jueves de ser producido. Me olvidé cuál era la... No, era obvio, era obvio. ¿Sabés qué te di, no? Viste cuando estás hablando y ves que la persona se le van los ojos y se le acaba el tiempo y no sabe qué decir. Me olvidé. Está bien. Fuji, dale, yo te ayudo. La primera es que... es verdad, tenés razón. No, pará, me acordé. Se fue el operador, no, se fue. No sé todavía bien si me acordé, pero pará. Que además, compañeros y compañeras y compañeres, de que este programa de los jueves está producido especialmente... por las integrantes que allí lo componen. Es un programa que las integrantes llegan 1 hora antes. ¡Su voto es positivo! ¡Aplausos! Cuando el resto del equipo de los otros días de la crecida llegan como mucho 10 minutos antes. Ya hablamos trapeando. Ya hablamos cantando. Ahora. No puedo. Ahora vamos a hablar los próximos minutos como políticas. Porque esto no puede seguir así. Vamos a dar comienzo a esta crecida con el primer tema musical. Somos medievistas. Que dice la palabra gente. ¿Cuál es, compañera? Ya se lo voy a poner. Es de nuestra compañera Dafne Usorach. Y la canción se llama Nada Ves. Se desangra, sujeta a la hora, se guía por la moda, no cree ni crea nada. La tele la desvela, la envuelve, la envenena, le mata la esperanza. Domina la pelota, la cara más bonita, el norte fantasía, la vida no se compra. ¿Cómo puede ser que desaparezcan 43? ¿Cómo puede ser que truque nuestra infancia por internet? ¿Cómo puede ser que mueran tantos niños por un papel? ¿Cómo puede ser que duermas tan tranquilo y nada ves? En un pañuelo, la fe mueve montañas de oro y plata. El mal está en el suelo, es líquido y es negro. Desata cada guerra con otra farsa. Lo bueno siempre afuera, las luces se encandilan. Nos roban hasta el aire que se respira. Espejos de colores se llevan nuestro pobre. Nos dejan tierra pobre, se llevan nuestra vida. ¿Cómo puede ser que nos devore el hambre con tanta ley? ¿Cómo puede ser sueños por ser mujer? ¿Cómo puede ser que todo para pocos con tanta sed? ¿Cómo puede ser que duermas tan tranquila y nada ves? Che, cuidado. Columna. Análisis. No para. La crecida. No me toques más el cable. Bueno, no toqué, chicas, por favor. ¿Qué pasa? Lo mal que se está. Vos, la invitada tocando el cable. ¿Qué pasa? Eso es mentira. ¿Qué? No lo puedo. No lo puedo creer. No lo humos. La invitada. Perdón. Perdón. Eso es lo que nos vamos a referir en el día de hoy. No, pero si vas a hacer el modismo, tenés que hablar así como sabés. Bueno, bajame la cortina. Uy, se calentó. En el día de hoy, en Modismos del Lenguaje, esta sección de Radio El Grito, vamos a hacer el modismo tener muchos humos. O, ¿qué humos que tenés? Me salió como una calle. Sí, como que casi que fue como un acoso callejero. Bueno, sigo. Hoy en día, este modismo se utiliza para designar a la persona que se comporta con altivez, vanidad, presunción o engreimiento desmensurado. Alguien, eso, con altivez es la que más me gusta. También se emplea como reproche hacia quienes aparentan un nivel social o económico que en realidad no les corresponde. Entonces se suele utilizar alguna de estas frases. Vaya humos que se gasta. Bueno, ponele esa, ponele que no. Mira, como que rara. Se le han subido los humos a la cabeza. Es así. Tiene unos humos. Parece ser que el origen de la expresión proviene de una costumbre bastante común en las familias distinguidas de la antigua Roma. Típica. Como atestigua Joaquín Bastus en la obra La Sabiduría, las familias solían colocar en el atrio de la casa los retratos o bustos tallados en piedra de sus antepasados. ¿Qué voy a hacer? Padres, abuelos, bisabuelos, hermanos. Nunca una mujer. Una nena. No. Escuchame, sol. ¿Y el busto tenía humos arriba? ¿Así le dibujaban nubes? Con el paso del tiempo, las imágenes más antiguas iban adquiriendo un color oscuro por efecto del humo y la intemperie. Me está jodiendo. De este modo, los atríos con más imágenes renegridas o con más humos simbolizaban un mayor poderío familiar y un cierto tono aristocrático del que alardeaban con frecuencia. No puedo ni empezar a creer. Increíble. Cómo me gusta educar a la gente. Pero tuyo es tu pasión, se te veo apasionada. Creo que nací para esto, pero vos podés creer que muchos humos viene de ahí. O sea, literalmente no, humo. Unbelievable. No, entonces en el atrio de la puerta, que sería como al costado, al lado de la puerta. En el hall. En el hall, en el afuera, donde la gente veía, porque siempre es para el otro, para que vean. Se hacían los bustos tallados en piedra de sus antepasados. Los tíos, los abuelos, los padres, los bisabuelos, los hermanos. Y ahí iban deformándose, la imagen se iba ennegreciendo. Qué mierda, me dando miedo un poco. Pero es muy bueno, así que de ahí viene. Qué manera de no de dejar descansar a los muertos, che. Que los ponían ahí a que todos le vieran. Increíble. Y mirá lo mal que estaba, lo bien que estaba la semana pasada. Y el humo le iba haciendo cada vez más. Mirá lo mal que está. Pero en realidad no era visto mal, era como, mirá los humos que tienen. Sí, igual está bien, pero ¿por qué eso hace referencia al engreimiento, a la canchería, al engreimiento? Y bueno, porque las imágenes iban tomando ese color y de este modo hacía como simbolizaba el poder de la familia. ¿Cuántos habían muerto? ¿Cuántos habían tallado en piedra la puerta? Imagínate, gente que no tenía un mango, hay que hacer el busto del tío en piedra. No teníamos para. No podían, ¿entendés? Había gente que no podía hacer, apenas hacían un dibujito. La nena, hacé un dibujito del tío que murió, lo pegaban con cinta de papel en la puerta, ¿entendés? Está bien, pero... Y estaba la familia al lado que había mandado a hacer un busto en piedra. Eso hablaba del poder económico. No, yo disculpe que difiera, profe, pero siempre como que es rara la expresión. Como, ¿qué tiene que ver eso con que pará, si te subieron los humos a la cabeza? ¿Qué te pensás que es? Como, no sé, está bien. Ella no tendría que estar en las clases. La verdad, siento que ella no engancha. No, es que sabes que igual desde chiquita me pasa siempre en la escuela, por ejemplo. Bueno, sí. A ver, ¿todos entendieron? Claro. ¿Por qué 4x4 y 16? No. ¿Por qué 4x4 y 16? Ella es la rebelde. Bueno, pero explícamelo. Si no, ella así, no lógico, le... Yo no te puedo ella creer. No le... Voy a hablar así ahora. Bueno. No, ella no le anda bien. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás hablando así? No, porque ella no entiende. Lo que siento es que vos no entendés. O no te anda bien. O bueno, tenés un problema de entendimiento. Pero queda 1 hora y media del programa. ¿Cuánta voz y más vamos a hacer? No, vos qué te copias. Si es mi voz. Ah, ¿qué te copias? Bueno, déjame jugar con vos, que dale, no, re aburrido. Bueno, no importa, pero a mí, a mí se me ocurrió. Bueno, está bien. Bueno, yo le hablé hace un rato entonces. ¿Viste que hace un rato dijiste eso de que tenía que ver con la posición económica? Sí. Bueno, ¿qué tiene que ver? Es como decir... Y te estoy diciendo hace caca más alto de lo que le da la cola. No, lo que estoy diciendo... ¿No, no, ¿sabes sí, lo que sí. estoy diciendo? ¿Sabes lo que estoy diciendo? ¿Qué? No, lo que estoy diciendo es que la gente de poderío, la gente de dinero, podía hacer los bustos en piedra en su casa y poner a todos los antepasados, la abuela, bisabuela, la abuela, el tío, la gente más humilde apenas podía acordarse del hermano anterior y lo hacía en papel, dibujado por la nenita, o lo podía hacer en plastilina. Claro. Oh. Está bien, bueno, está bien. No, goma eva no, plastilina. Bueno, yo quisiera saber igual qué dice nuestro compañero, que es realmente el que sabe modismos. Él es el jefe de cátedra. Discúlpame que te diga. No, no sé si aparece, si no aparece. Esperemos que ¿pero te qué pasa? ¿La gente está de vacaciones y nadie nos escribe, Mónica? Así parece, che. Yo pensaba igual saludar a la feria de Las Rosas, que quizás se ha llevado una radiecita para escuchar. Ah, está sí. en la feria armada. ¿Y por qué no estamos en la feria nosotros haciendo el programa desde ahí? No, a mí no me gusta ir a la feria. ¿Por qué? Porque no me cae bien la gente. No, ¿en serio? Sí. Mirá sí, vos. No me cae bien la gente. Para nada me cae bien la gente. No quiero ver sos gente. Ortiga, sos a ortiga. Mí me gusta estar metida acá adentro, no quiero ver gente. Pero está re oscuro, casi no quiero ver gente, gente, el tema temático de aquí. Está re metida. No, no para, no para. Ya está muy gente, metida. Sí, sí. Ya está muy metida. Bueno, muy bien, ya terminamos la clase del día de hoy. Te pido por favor que se haya la música porque si no me... Sí te encanta, sí te encanta. Adivinen qué artista va a sonar ahora. Adivina, Fuji. No se puede ni hablar. Se pone a bailar en vez de responderme. Se pone a bailar. Vamos a dar comienzo al segundo tema musical de esta jornada que incluye la palabra gente. La gente que te viene a ver solo te destruye, dice la canción. Suena Serú Girán una vez más en la crecida de los jueves. No puedo dejar. Está todo sonando, topo. Para que bajo este, que no sé cuál es. Queda bien igual con la música clásica, se lo escucha. Queda, queda. No quiero. seguimos acá en la crecida del día jueves de... No dijimos la fecha hoy, me parece, ¿no? No, porque la gente es atemporal, lo nuestro es atemporal. Total, no dijimos nada, no sabemos si... No, bueno, pero la fecha podemos decir, no podemos decir la hora. Igual podemos decir que pasaron 43 minutos de esta primer ola. ¿Y qué día te gustaría que fuera hoy? El día de la isla de la crecida. No, y ellos están, están de acá. ¿Y a vos, Moni, qué día te gustaría que sea hoy? Febrero. El 7, mi cumple. A mí también, que me regalen cosas. Y caviar. Qué lindo. Sí. No, bueno, la tempestad cualquiera. Vamos, vamos con el tornado, por favor, porque esto se nos va de la Bueno, manos. Tengo una noticia nada agradable, pero está bueno saber por qué tenemos que estar informados, porque vamos a informar también los jueves a la gente para que no digan que acá solo hay jarana. Claro, que solo se boludea, no, no. Solo no, se, para nada. Se jaranea. No, acá también se informa. Me gusta, me gusta. Y esta musiquita nos va llevando al tornado de noticias. Estudiantes detenidos por reclamar por el boleto gratuito y la educación pública. ¿Te suena conocido? Sí, qué horrible, terrible, ¿no? Horrible. Dos estudiantes fueron detenidos este mediodía, hablando de el día de... Martes. Cuando se manifestaban en defensa de la educación pública y por la aplicación del boleto educativo en el marco de los festejos del Día de la Independencia. La policía les imputó desobediencia y resistencia a la autoridad. La acusación no corresponde con la versión de los y las estudiantes presentes ni con los videos que registraron la intervención policial en 12 de octubre y Sarmiento. Estamos hablando de Bahía Blanca, el hecho. A dos cuadras del desfile cívico-militar organizado por Cambiemos. Mientras integrantes de organizaciones sindicales, sociales y políticas se congregaban frente a la comisaría segunda, efectivos de civil seguían e intimidaban a un grupo de estudiantes que se dirigían caminando al lugar. Un menor de edad, militante de la Federación de Estudiantes Secundarios, fue liberado esta tarde. Jonathan Machuca, dirigente de la Coordinadora de Centros de Estudiantes de Escuelas Artísticas, fue trasladado a la comisaría primera, donde deberá pasar la noche y a la espera de que la UFI 15 le tome declaración. Estoy bien. Sí. No, no, disculpe. Estoy bien, me proporcionaron algunos golpes en el patrullero, tengo un diente flojo, me duele mucho. Tengo un par de dolores de espalda y de pies, pero estamos bien. Para mí fue abuso a la autoridad, porque fue en un lugar donde estaba permitido manifestarse. Así y todo, nos aprehendieron con mucha violencia y dejándome hasta mañana detenido hasta las 8 para declarar en la fiscalía, dijo Machuca. Sus compañeros y compañeras convocan a acompañarlo y pedir su liberación frente a la celda policial de Beruti 650. En la causa intervino el primer término el abogado Manuel Telecha, quien afirmó que hay una filmación donde queda claro que ninguno de los dos estaba cometiendo ningún delito. No obstante lo cual, la policía decidió aprehenderlos e imputarlos por lo que conocemos como combo manifestación, resistencia y desobediencia a la autoridad, atentado a la autoridad y tentativa de lesiones. Según la versión de la policía, habría intentado Jonathan golpear a una persona de la policía. No se ve cuál, porque no estaban golpeando. Lo mismo en el caso del otro chico, el menor, más la desobediencia, que en la filmación se ve claro que la orden era de soltar el combo que estaba tocando, el bombo que estaba tocando y lo soltó, agregó. Horas después se sumó como defensor de Machuca el abogado Leandro Aparicio. El boleto educativo gratuito por el cual manifestaban los centros de estudiantes es ley provincial, aunque el gobierno municipal nunca cumplió la normativa. Tenemos el testimonio de Machuca para compartir. Lo voy a disparar desde acá. Moni, te cuento. Así que avísame cuando estés. Bueno, estoy bien. Estoy aprendido en la segunda de Bahía Blanca. Me propusieron algunos golpes en el patrullero. Tengo un diente flojo. Me duele mucho, tengo un par de dolores de espalda y de pies, pero estamos bien y bueno, para mí fue un abuso de autoridad porque fue en un lugar que estaba permitido. Así todo nos aprendieron y con mucha violencia, nos lo aprendió a un chico más, a un menor y a mí. Y dejándome hasta mañana aprendido acá en la comisaría Meruti voy a estar. por estar prendido hasta las 8 de la mañana para declarar en la fiscalía. Así que, gracias. Leandro Aparicio, abogado de los estudiantes detenidos en el marco de una protesta por el boleto educativo que escuchábamos recién, denuncia por abuso de autoridad contra efectivos de la comisaría segunda. El que manda acá soy yo, me tuerce el brazo para atrás el que estaba de civil. Me manda adentro y cuando voy caminando por el pasillo de la comisaría me dice, a los zurditos como vos, a los putitos, yo me los cojo. Ahora, ¿qué te haces el machito? Ahora estamos solos, ¿ahora qué vas a hacer? Dijo Jonathan, en referencia al policía de campera gris, que aparece en la foto de la publicación. El dirigente de la Coordinadora Estudiantil Artística fue detenido junto a Al, militante de la Federación de Estudiantes Secundarios. Fueron liberados por el reclamo de organizaciones de nuestra ciudad que se manifestaron durante el feriado frente a las comisarías segunda y primera. El accionar del policía de civil, el que me aprende, hizo abuso de autoridad deteniéndome de forma muy violenta y accionando golpes contra mí dentro del patrullero. Al compañero de la FES lo agarraron de los pelos, tiene rasguños en el brazo, lo metieron en el patrullero y ahí adentro nos decían que cuando lleguemos a la comisaría nos iban a recagar a palos. A estos zurditos los vamos a recagar a palos. ¿Qué se hacen los machitos con sus compañeros? Comentó Machuca de lo sucedido dentro de la comisaría. Al denunció, noté un acto bastante discriminativo por mi condición sexual. Uno de los policías nos agredió verbalmente y en una de esas dijo, zurditos putos, zurditos, bla, bla, bla. Cuando me fue a poner las esposas, me apoyó su pene en la parte de atrás, lo puedo tomar incluso como acoso sexual. Fue bastante evidente lo que hizo. La buena noticia es que ya liberaron al último detenido en la noche, miércoles por la noche, ya lo han liberado. Era el último y hacía referencia a que nunca se había sentido solo, estaba acompañado con toda la gente afuera de la comisaría. Lo grave de esta situación es que sigue pasando, como decía Fugia hace un rato, es ley provincial, tendría que aplicarse, los chicos no tendrían que estar pidiendo por el boleto educativo, tendría que ser cumplirse la ley. Tengo una nota para compartirles, chicas. Bueno, dale. Y a todos los que estén del otro lado. ¿Están preparadas? Preparadas, listes, ye. Bueno, espera. Bueno, no, obviamente, si lo dice yo, tiene que ver con el fútbol, ¿no? Por supuesto, no puede ser de otra manera. Porque terminó, por fin, después de un mes, el Mundial de Fútbol Femenino que se jugó en Francia. Bueno, salió campeón de Estados Unidos. Ya saben todo lo que sucedió. Un partidazo. Bueno, el día que las campeonas denunciaron a su propia federación, estamos hablando del seleccionado de fútbol femenino de los Estados Unidos, el reclamo por la igualdad de las jugadoras. El pasado 8 de marzo, las jugadoras de la selección de Estados Unidos demandaron a las autoridades en reclamo por igualdad salarial y por tener las mismas condiciones de trabajo que los integrantes del conjunto masculino. No saben lo que me molesta, los kilos de yerba abajo. Quédate quieta, Florencia. No puedo creerlo. Me voy a quedar quieta. La selección de los Estados Unidos se consagró campeona del Mundial de Francia 2019 y Megan Rapinoe, capitana, levanta el trofeo y sonríe. La consagración de la selección de Estados Unidos en el Mundial de Francia no es solamente un triunfo deportivo. Es el hecho que confirma que la unión y la lucha por un objetivo en común da sus frutos. La fecha elegida para iniciar el proceso judicial no fue al azar, eligieron que sea el 8 de marzo. Y aquel mismo día, 28 integrantes del plantel firmaron la demanda que se presentó en una corte federal en Los Ángeles. Entre ellas, se destacaban los nombres de Carly Lloyd y, por supuesto, Megan Rapinoe, la capitana del equipo. El escrito se basaba en una dura acusación. La USSF, que vendría a ser la AFA de aquí, no ha logrado promover la igualdad de género, afirmaron las futbolistas en ese entonces. Con la consagración del domingo pasado, la selección femenina de Estados Unidos ha llegado a 4 títulos mundiales que se suman a los 4 oros olímpicos. Pero escucha este dato. El conjunto de varones fue tercero en el mundial de 1930. Y desde aquel entonces solo ha alcanzado los cuartos de final en la edición de Corea-Japón 2002. De hecho, ni siquiera clasificó a Rusia 2018. Aún a pesar de estos hechos objetivos, las mujeres cobran menos. Las futbolistas denunciaron discriminación respecto de sus colegas varones. USSF, de hecho, ha admitido que paga a sus jugadoras menos que a sus jugadores y ha llegado a afirmar que las realidades del mercado son tales que las mujeres no merecen ser pagadas por igual que los hombres. El USSF admite tal discriminación de género intencional, incluso en momentos en que las mujeres obtuvieron más ganancias, jugaron más partidos, ganaron más partidos, ganaron más campeonatos y obtuvieron audiencias televisivas más altas, rezaba la demanda. A pesar del litigio, las jugadoras concurrieron al Mundial dispuestas a demostrarle a su federación que estaban dispuestas a cumplir el objetivo. dieron todo de sí. No se guardaron nada ante sus rivales y también aprovecharon la oportunidad para alzar su voz. Megan Rapinoe no solo fue figura por lo que hizo dentro del campo de juego, sino por sus constantes declaraciones públicas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y por hacer visible su lucha a favor de los derechos de las mujeres, de la comunidad LGBT y de las diversas minorías. La mediocampista se destacó por sus acciones políticas en un mundial que se mostró como un campo fértil para este tipo de reivindicaciones. Este mundial, chicas, lo venimos siguiendo de cerca con nuestra corresponsal allá, que espero que vamos a comunicar después, espero que haya vuelto, nada más les voy a decir, pues ya terminamos, no sé qué estará haciendo por Francia. Bueno, estuvimos siguiendo muy de cerca y como lo venimos charlando en cada jueves, fue un mundial atípico, ¿no es cierto? Se han descubierto un montón de otras cosas más que lejos están de lo deportivo, digamos, no haciendo énfasis en eso. Fue el mundial de las reivindicaciones. Esta Copa del Mundo será recordada por consolidar un proceso y obligar a la transformación, porque está claro que el fútbol femenino es y será más aceptado universalmente. Donald Trump no podrá colgarse de las tetas de estas pibas. Estados Unidos se consagró campeón del Mundial de Fútbol Femenino después de ganarle 2-0 a Holanda en Lyon, la sede de la final de un Mundial que parece haber transformado la disciplina para siempre. Sin embargo, el presidente las mirará por TV. Varias jugadoras anunciaron que no irán a festejar esta conquista a la Casa Blanca y la provocación del hombre más poderoso del mundo, porque dijo en su momento, ganen y después vienen y hablamos. Pero primero tienen que ganar, que no van a hablar conmigo. Bueno, señor, métase todas sus palabras en el bolsillo porque las pibas ganaron y no la van a ir a festejar con usted. No le van a mostrar esa copa, no van a pisar la Casa Blanca. También refuerzan la batalla que dan más allá de los límites de la línea de cal. Ganó un equipo que pelea por la igualdad salarial, que demandó a su propia federación para exigir esa equidad y que le planta la bandera de las convicciones al presidente de su país. El fútbol dejó de ser patrimonio exclusivo de los varones. Francia 2019 será recordado por el Mundial que consolidó un proceso y obliga a la transformación. Está claro que el fútbol femenino es y será más aceptado universalmente. Y todo ocurre por una serie de episodios que sucedieron en estos últimos 30 días. Por ejemplo, ¿se acuerdan del partido de Argentina? Acá, un equipo corto de privilegios porque hubo una federación atrás que a las mujeres futbolistas les achicó posibilidades durante años y años. Sin embargo, recuerden ustedes, compañeras, que lo vimos juntas, ¿quién no vibró con el empate contra Japón? Con ese equipo de guerreras que aguantó un 0-0 con el cuchillo entre los dientes. Francia 2019 fue la copa de los caños de Stefania Banini, la chica que fue a gambetear la Torre Eiffel, la que dijo que mostraban aquí de qué es capaz la mujer argentina. Las atajadas de nuestra arquera Vanina Correa, que regresó del Mundial y volvió a trabajar de cajera en la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, porque al fútbol argentino todavía le quedan muchas desigualdades por corregir. Es el Mundial del futuro para las pibas del país, las que vieron a estas jugadoras y ahora se sienten libres de desearse futbolistas. Fue el Mundial de las luchas, distintas entre ellas. La del equipo campeón o la de Jamaica, que tuvo una cena armada por el cónsul en Estados Unidos para juntar dinero y apoyarlas en la etapa de preparación. Hasta Cedella Marley, la hermana de Bob Marley, se encargó de juntar fondos para revivir la disciplina en su país. Francia 2019 fue la historia de Chile, una selección que volvió del olvido porque creó un sindicato, el ANJUF, organizado por las propias jugadoras, para presionar a la federación después de haber desaparecido del ranking de la FIFA. En su primera copa lograron el primer triunfo de su historia en un mundial, y todo lo consiguieron ellas mismas. Fue Tailandia, el equipo más débil, el que quedó en la historia por la goleada más abultada después de comerse 13 goles frente a los Estados Unidos. Fue España, con un mundial digno y con un fútbol femenino en pleno crecimiento, con jugadoras peleando por el convenio de trabajo. Sueldos mínimos de 20.000 euros por año, seguridad social, licencia por lesión, enfermedad o maternidad paga. Fue Alemania con un video viral diciendo no tenemos pelotas pero sabemos cómo usarlas. Fueron Marta, Cristian y Formiga en Brasil las tres experimentadas generando conciencia en las futbolistas jóvenes de su país, pidiéndoles que se comprometan porque todas estas luchas no pueden morir, porque hay que defender lo conquistado. Francia 2019 fue el mundial de los millones, el millón que miró los partidos acá, los mil millones que lo siguieron por alguna plataforma, los que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, sacará de la billetera porque ahora que sí las ve, decidió que estas jugadoras también pueden ser objetos del mercado. Fueron los eslogans de bienvenida al fútbol capitalista, el atrévete a brillar, atrévete a crear. Fue Italia, el equipo pobre de Europa que sorprendió y llegó hasta cuartos de final, y las selecciones asiáticas que sucumbieron ante el dominio europeo. Y también las 9 entrenadoras mujeres, un número récord. Fueron las más poderosas con una pelota en los pies plantándose ante el más poderoso, el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Fueron las machonas, fueron los marimachos, las carlitos, las tortilleras. Fueron y son las que están cambiando el último reducto machista, el fútbol que tanto aman. Ahora solo me quiero jugar a la pelota. No, no, pero ¿cuánto por aprender? Yo me quiero jugar a la pelota. Muchachos, ¿no? A ver si aprenden un poquito. Sí. Donde nos metemos les tenemos que enseñar. ¿Qué pasa? A ver si boquean un poquito más, ¿no? No sé, si aprenden no sé, esa sé. Parte también. Solo sé que el fútbol va a ser de 7 y el fútbol va a ser de todo eso. No va a ser. Ahora quiero escuchar una canción que diga la palabra gente o me amotino acá nomás. Dale, pedila, Florencia. Ay, no sé qué pedimos. Pedí. Yo quiero un cuarto de granizado, dulce de leche. No, no, el tema que diga gente, Flor, ¿de dale. ¿Quién va a ser? A ¿qué quieres, Moni? Vos que sabes, que elegí lo que quieras. Lo que bueno. Vos, te lo dejo en tus manos. Listo. Mani, manitos de manteca. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el beat de un tambor entre la desolación de una radio en una calle desierta. Están las puertas cerradas y las ventanas también. ¿No será que nuestra gente está muerta? Presiento el fin de un amor en la era del color. La televisión está en las vidrieras. Toda esa gente parada que tiene grasa en la piel no se entera ni que queman, yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar la anarquía, yo no quiero vivir como digan, tengo algo que late en mi corazón. Escucho un tango y un rock y presiento que soy yo. Veo tantas chicas castradas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir dándoles cuesta. Yo quiero ver muchas más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera, no mi amor. Yo no quiero vivir para no chicos con odio, yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo, no me importa si soy un bandido, voy pateando basura en el una mentira.

Bulonería, herramientas, máquinas y pinturería. Te ofrecemos afilado y armado de cadenas para motosierras, leña y gas, artículos de ferretería en general. Cotizamos todos los materiales para tu obra. Ferretería Norte. Visítanos en ruta 14, kilómetro 126, Villa de las Rosas, teléfono 3401-4365-45. Correo electrónico ventasferreterianorte@hotmail.com. Comenzó a correr el agua hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La Crecida, por Radio El Grito. Segunda ola, arranca la segunda ola, 10 minutos, 11 minutos, 12, depende del reloj de cada uno. Comienza esta segunda ola en esta isla de los jueves. Uy, que te veo muy agitada, ¿qué sucede? Y bueno, estaba viniendo, sí, y me encontré con cuatro niñes, sí, que se me colgaron a besarme y abrazarme. Qué no pude escapar. No, está muy bien, el amor va a salvar el mundo. Está es muy así. Bien. Quiero decir que vamos a hacer El Tornado Parte 2. Me gusta lo que estás diciendo. Sí, porque me di cuenta de que una nota muy buena fuera. Es una linda noticia. Poneme la música del Tornado Parte 2. Pero es la misma que el Tornado Parte 1. Esta chica ya dice, ¿cree que es? Chicas, escuchen esta noticia porque es hermosa. Yo me iré a vivir allá, me parece. Voy a hacer Radio El Grito en Dinamarca. Sí, señores. Dinamarca será el primer país 100% orgánico para el año que viene. O sea, ya mismo. Aunque todos lo suponemos, es importante recordar términos. Un producto orgánico se le considera un alimento que se crea a través de un proceso saludable sin afectar al medio ambiente. A eso se ha pegado desde hace 25 años atrás Dinamarca, quienes con mucho trabajo han hecho realidad la posibilidad de convertirse en el próximo año en el primer país del mundo 100% orgánico. Todo esto lo han logrado con subsidios a los pequeños agricultores y duplicando la producción en los cultivos orgánicos. En todos estos sitios se lleva a cabo una producción libre de agrotóxicos, lo cual preserva la calidad de los alimentos. Sus proyectos son extraordinarios, permiten a las personas crear huertos en terrenos abandonados y el 60% de sus alimentos buscan destinarlo a hospitales, escuelas y restaurantes comunitarios, ayudando a los más necesitados y necesitadas y respetando el planeta. La comida orgánica, al no tener pesticidas, preservantes, hormonas y ser rica en grasas saludables, obviamente son bien recibidas por nuestro cuerpo, el cual evita una gran cantidad de enfermedades y absorbe con mayor facilidad los nutrientes. El gobierno danés ha prestado especial atención a estos aspectos y está convirtiendo a su nación en pionera de este apartado. A su vez, no hay un gigante empresarial que acapare el mercado. Por medio de los subsidios que reciben los agricultores para despegar sus negocios, la competencia se enfoca mucho más en las pequeñas y medianas empresas, un sistema que favorece al medio ambiente, al consumidor final que recibe un producto saludable y por supuesto a Dinamarca. Yo quisiera preguntarles a ustedes, compañeras. Sí, ¿qué? Sí. Compañeras, les presente. Quiero hacer una pregunta. Diga, pregunte. ¿Estamos muy lejos de esto nosotras? Silencio. No, pregunté y hagamos el silencio que aprendimos el fin de en el taller de radialistas feministas. Dale, pregunta. Compañeras, ¿ustedes creen que Argentina está muy lejos de ser un país 100% orgánico? Sí, queda clarísimo. Porque ustedes escucharon ese dato, que la gente está incentivada económicamente para sembrar alimentos orgánicos en los terrenos baldíos, en lugares abandonados, y ese alimento va a hospitales, a escuelas, no la podés creer. No la podés creer. Que aparte, imagino que los hospitales deben estar vacíos, sobran camas ahí. Vamos a andar, ¿nos recibirán? Sí, vamos. Che, acá me sobra, pero no sabes el quilombo que tengo acá. ¿Te me jodes y te mando? No, mandá, no pasa nada. Dale, tremendo, tranqui. Es una hermosa noticia. Un ejemplo a seguir Dinamarca. Yo creo que voy a hacer Radio Grito dinamarqués. ¿Alguien habla dinamarqués? ¿Qué idioma se habla allá? Es bastante complicado el danés. Bueno, habla en portugués, ya fue. Talk in English, no se supone que... A ver, habla en portugués un poquito. Eu falo muito bom português. Sí. Muito bom. Você fala? Muito bom. Bueno. Muito bom. Você fala português? ¿Cómo? Ser bella. Es lo único que aprendí cuando fui. Claro. Ser bella. Yo solo sé cantar en portugués. Sí, también es poca cosa. Cantás. Bueno, a ver, dale, Moni va a cantar en portugués. Vamos a tener una sección musical. Dale, Moni. Pero tenés que meter la palabra a la gente, ¿eh? Dale. Genchi, yo te ayudo. Genchi. Genchi. Genchi. Caretiño, mi niño. Para mí va todo como... Diminutivo. Ofilio da... No. Sí, él es niño. Caretiño que no me niño. A crianza. A crianza. Garrafiña. Lo importante es el tono. Vos podés hablar cualquier problema, pero lo importante es el tono. Es como el italiano también, ¿viste? O el guano. No, o el guano. ¿Qué tú crees, chica? ¿Qué tú crees que aquí no está nada bien? Compañera. Hay un frío polar. Puede hablar en chungana, pero si le pones el tono de cubano va como... No, no va. Ahí no fue. Te fuiste medio a la mierda. ¿Sabes lo que tú crees, Florencia? Muy bueno ese personaje. ¿Viste? Es bueno. Habilítamelo. Habilítamelo. Claro, un chuncano muy que rico estuvo el mate, en el... Moni. Chuncano muy... que estuvo en el Caribe, puede ser. Vos que estamos al aire, no puedes tomar mate arriba del micrófono. No, pero... Ay, hermoso. Ay, a mí me dijeron que ese es un sonido de radio comunitaria. Sí, lo es. Las radios comerciales no toman mate. No, ¿qué toman? Coffee, coffee de la máquina expendedora. Bueno, que dejá de robarme las palabras. Hay un eco. Pero viste que un eco. Pero viste que hay gente que agarra... Insoportable. No, pero aparte imagínate. No, porque agarra la última palabra que tira la otra persona. Hay gente que tiene... Es un problema, es un TOC. Hablemos de TOCs. No, pará. Decí la segunda nota del Tornado 2. Bueno, y después boludeamos, porque claro. Este no es bloqueo de boludeo, no, es Tornado. Aparte, tenemos que apurar porque tiene que entrar el bloque de geopolítica internacional. Bueno, dale. Chicas, escuchen. Un inmenso mar de sargazos florece en el océano dopado por fertilizantes. El banco de macroalgas une África y el Caribe a lo largo de miles de kilómetros y hace 10 años no existía. O sea, cuando yo nací, esto no existía. El sargazo es un género de algas marrones que crecen en aguas tropicales. La mayoría hincan sus raíces en el fondo del mar, pero hay algunas especies que flotan libremente en la superficie gracias a que desarrollan burbujas llenas de gases. Es muy importante la nota que estoy leyendo, la imaginación del oyente y de la oyenta. Pueden crecer varios metros y sus tallos se van entrelazando entre ellos, formando una red. Crean así frondosas selvas marinas donde prolifera la vida. Sin embargo, en exceso pueden provocar la muerte no solo de los marinos, como ocurrió con viejos barcos de vela, sino de muchas especies, en especial cuando una de estas masas vegetales llega a las playas. Desde hace unos pocos años, los episodios de turistas que no pueden llegar hasta el agua por culpa de una barrera de sargazo de hasta, escuchá, un metro de altura. O sea, mi altura tiene sargazo. Y un kilómetro de frente y un metro de alto se han repetido desde las costas del sur de Florida al norte hasta la de Isla Margarita en Venezuela al sur, pasando por las turísticas playas de México. Podría pensarse que las algas procedían del mar de los sargazos, pero los distintos modelos alimentados con las corrientes de la región señalaban que debían de venir de otra parte. Chan, chan, chan, chan. La aportación anómala de nutrientes de la costa africana y la desembocadura del Amazonas podría ser la causa. Ahora, el estudio de 19 años de observaciones desde varios satélites indica que cada año emergen millones y millones de sargazos en el Atlántico Central, muy lejos del mar original. Mecidos por las corrientes, se mueven entre las costas africanas, al sur de Canarias y el Golfo de Guinea, y las americanas, al sur de las Antillas y hasta la desembocadura del Amazonas. Su ciclo biológico llega a su máximo en verano para ir desapareciendo a final de año. El análisis de estos datos muestra que este nuevo mar de los sargazos empezó a emerger en el verano del 2011, llegando a alcanzar los, escuchate esta, 8.850 kilómetros en julio del año pasado. La estimación de su masa es aún más impresionante. 20 millones de toneladas de biomasa vegetal. Yo invito a todos los que están del otro lado a googlear esto. Pongan imágenes porque no la podés ni empezar a creer. Los sargazos, como cualquier organismo vegetal, necesitan también un aporte de nutrientes minerales, en especial nitrógeno y fósforo. Aquí es donde podría estar la anomalía. No son las únicas, pero sí las principales fuentes de vida en el Atlántico Central. El océano es una máquina natural de reciclaje. El agua no solo se mueve horizontalmente, sino que también en vertical, y las aguas superficiales se hunden y las profundas afloran. En ese proceso vertical, los nutrientes acumulados en las profundidades por la mineralización de la materia orgánica emergen y se produce una explosión de vida. En el extremo contrario, en el oeste, el Amazonas descarga hasta 200.000 metros cúbicos en el Atlántico por segundo. Con el agua van toneladas de sedimentos que cambian el color del mar y en la última década la cantidad y composición de esta descarga está cambiando. Buscando ahí la clave, los autores del estudio analizaron la media anual de deforestación desde el 2000. Los patrones de consumo de fertilizantes en Brasil, muy lejos de Dinamarca, aumentó en un 67% en el periodo 2010-2018 respecto al 2000. Y tomaron muestras durante varios años del nitrógeno y el fósforo en el margen oeste del Atlántico Central. Aunque sus datos son preliminares y harían falta más estudios, todo apunta a que el proceso que va de la deforestación a la agricultura, pasando por un mayor arrastre de sedimentos, ahora enriquecidos, estaría alterando la química oceánica, dopando el agua con un extra de nutrientes que hacen prosperar a los sargazos. O sea que muy lejos de Dinamarca hay otro mundo en el océano, que no todo tiene agua. Es muy importante lo que estoy diciendo. Sí, estamos muy en serio que estamos. No sí, te pusiste re mal, Fuji. Me puse un poco mal. Bueno, no, solo te estaba contando, porque si vos pensabas ir a veranear a México, por ejemplo. Pensando ir a veranear a México. Bueno, vas a estar complicada, porque para meterte al mar, vas a tener 1 metro de sargazo hacia arriba y 1 kilómetro. O sea, 10 cuadras de sargazo en la costa. Pero ¿qué pasa con este cable? Bueno, no sé, no importa. Bueno, ahí, pero vos querés amoldate a la de la problemática. Tengo un mate. Bueno, terrible noticia. Te tiré una buena, la de Dinamarca, que me hubiera vida allá, en Radio Comunitaria. Hubieras tirado la buena al final, así nos quedamos con esa sensación. ¿Querés que la vuelva a leer? Sí, volvemos el tiempo para atrás y tirás la buena al final. No, bueno, lo que tengo pásate un temito. Lo que tengo muy bueno es una canción. Ah, me encanta. No, pero es un temazo, ¿eh? Me encanta. Es La Mala Rodríguez, una gran compositora, haciendo la canción ¿Quién manda?, que por supuesto tiene la palabra gente en el medio. ¿Fui yo? ¿Lo tenés enchufado? Sí, señora. Porque acá está todo legal. No me hagas esto. Sí, bueno, la canto, no tengo problema. ¿Sabes qué pasa? Siento que esto no es el cable correcto. Que te pilla, ¿vos te das cuenta? No, deja, ¿sabes qué? Me dio el cable de un auricular. Perdóname, Moni. Perdónales que están del otro lado. ¿Estamos listas? Ahora sí. Va. Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, y se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir o lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. Van a tardar en llegar, no me importa esperar. Si me atrevo a cruzar esa línea, no creo que vuelva. Pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda. Si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, y se abren los caminos cuando hay estrellas, que puedo vivir o lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. caos, como un niño adoptado, con el miedo controlado, el mundo es mi colacao. Wow. ¿Sabes por qué tienen controlado este mercado? Porque el tirano no descansa y los buenos estamos cansados. Pero todo va a cambiar, como cuando cambia el clima, sencillo. Tengo los ojos de ese niño palestino, porque no es ficción. Paso de competición, y es que no es tú o yo, sino tú y yo. Siéntelo, somos el sol iluminando este paisaje loco. Salvaje como Benicio del Toro. El fuego, la luna, la noche, la jungla. No pueden doblegarnos si estamos todos a una. Hakuna Matata, Timón y Pumba han llegado. Yo no rapeo, yo te hago bing bing cao. Con malatotes FDK, así me he criado. Sin bling bling, llevo todos mis discos colgados. Chiqui blau. Me da pánico mi propio ego, ciego, de mí mismo llego hasta el mismísimo Olimpo y le pego fuego al puto monte. Hogar de ridículos dioses, mi nombre se eleva entre humo y cenizas, reluce en el horizonte, las manos arriba y nadie se mueve, es un MC gastando saliva, normal que me deshueve, normal que cuando llegue el jeque se desmelenen, incluso travestidos e hipócritas, me odian pero me temen, cuando sucede mi semen, del ritmo brotan plantas exóticas y dos aves no nórdicas deciden que anidan en este vergel, Edén que emerge del Yemen. Tienes sed de mis crónicas, pues bebe de este té de palabras aromáticas que recolecté. Si mi cuaderno fuera un postre, sería un hojaldre de higos, nueces y miel. Una crepe de hiel para ti, infiel. Me negaste tres veces como Pedro a Jesús. Ahora vuelves al maestro y aunque no me mereces, me arrodillo y te lavo los pies. Te ofrezco pan con aceite, todo para tu dolor o sonoro deleite. Co, te duele. Te duele, pero te duele también. Ay, no, bueno, tranqui. ¿Tiene miedo? ¿Qué pasó, Florencia? No sé, ¿qué pasó? Me dijeron que llegaron mensajitos. No, te haces la... Bueno, listo. No digo nada. Se hace llegó la otra. Un mensajito de texto. Me encanta que nos mande mensajito de texto. De la señora Olguita. ¿Qué es un mensaje de texto? ¿Una carta? Olguita no es Olga, más o con su apellido. Es Olguita. Y Olguita dice, muy divertidas, me hacen reír mucho. Como todos los jueves, gracias, besotes. Te amamos. Beso. Olguita nos escucha del otro lado, la amamos. Compañera de la Urpila, Olguita. Sí, mi bella. Bueno, tenemos otro mensaje de Lucía que dice, gente necesaria, Jamel Lima Quintana. Ella nos mandó un escrito, me gusta. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. La conocemos. Abrazos a Mara y Tao. Me encanta, porque nosotros la palabra es con canciones, pero puede ser también con un poema. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí. Me encanta. No, y me parece que esto... Hablando de poemas, nos metemos directamente en la invitada que tenemos en el día de hoy, sentadita acá a mi lado. Hola, buenos días, señorita Alue. ¿Cómo le va? Hola. Bueno, ya la habíamos saludado. Bueno, ¿de Belé quién era, sí, chicas? Sí, sos malísima. Sí, secretos. Sí, ¿no sabes guardar secretos? No, sí que sé guardar secretos, pero ya está. Hola, Alue, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y ustedes? Bien. ¿Qué pasó, Alue? ¿Por qué estás acá un jueves que vos tenés taller en la secundaria? Sé mucho de la vida de ella. ¿Tenés taller los jueves a la mañana? Porque estoy de vacaciones. Oh, y tuvimos una idea muy buena, que es que vengas a la radio. Dale, pregúntale algo, Florencia. Estoy comiendo, boludo. Me paso y no fue con la boca llena. Esto no es explotación infantil, ¿no? No. Habría que preguntar si uno por motus propios. ¿Estás bien? Le veo una cadena en el pie. Sí. Tiene la cara de piedra, chica. Bienvenida, Alue. ¿Hiciste radio alguna vez? No, es la primera vez. Esto es muy fácil. Vos solo tenés que soltar tu voz al micrófono y del otro lado ya van a saber aceptar, como nosotras. Ya nosotras hemos logrado que la gente se acostumbre a nuestras locuras. Sí, está bien. ¿Cómo Fuji que me acostumbra que estacione el mate? Nos vamos compartiendo el mate, Fuji, compartir. No es un micrófono, el micrófono es el otro, el de la lucecita azul. Buah, dale. Bueno, ¿qué trajo? Ve, la veo con un libro gigante que ocupa toda la mesa. ¿Qué hay ahí? Me muero de intriga. Ay, no, me fui. ¡Ay, me voy! Tranqui, me voy, pero es el micrófono, que anda muy mal. No, que me encanta que Alue va a traer, porque Alue escribe un poco, entonces ella trajo un cuaderno y me encanta, porque viste que la gente se perdió un poco el cuaderno, el papel, la virome, el escrito, pasa el ruidito de papel, hace el ruidito de papel. El ruidito de papel. Yo creo que tiene una mamá re nostálgica, seguro. Después vamos a hablar de tu mamá. ¿Sí? Bueno, Alba, contanos un poco. Vos escribís siempre. ¿Cómo fue esto de la escritura? ¿Cómo te surge? ¿Qué son las cosas que te inspiran a escribir? Bueno, depende un poco de cómo estoy de ánimo a veces. A veces, cuando estoy enojada, uso la escritura para descargarme. Cuando algo me da impotencia, cuando estoy feliz, cuando escucho historias y me dan ganas de escribir, me suelto. ¿Y ya escribiste muchas cosas? Y sí, tengo varios poemas. Tengo en total 11 poemas y estoy escribiendo una historia. ¿Una historia? Una novela. ¡Muy bien! ¡Zarpado! ¿Y con los poemas pensás hacer algo? ¿Editarlos, sacar algún libro de poemas? En un momento, capaz, hago un fanzine. Muy bien. Me encantó. Abarca un montón de frentes. Amo ese formato. Me encanta. ¿Y la novela se puede saber de qué va o es surprise? Es policial. No. Buenísimo. O sea que me imagino que ves series o películas que tengan que ver con policiales. ¿Te gusta ese género, digamos? Más que nada leo en policiales, pero ajá. Sí. ¿Qué fue lo que más leíste que te gustó? Agatha Christie. La conozco. Grosa. Una amiga del barrio. Sí, me gusta. Bueno, qué bien, ¿tenés algo para compartirnos? Sí. ¿Querés? Por favor. Fue mi primer poema. Dale, ¿cuántos años tenías cuando lo escribiste? No, fue el año pasado, tenía 13 años. Ok, bueno, dale, ¿tiene título? Sí. Bueno, ¿estabas enojada cuando lo escribiste? ¿Estabas triste? ¿En qué andabas, te acordás? No, fue más que nada por la lucha feminista, así que... inspirada nomás. Meta, bueno, te escuchamos. Ella subió. Ella vio aquella escalera tan alta. Quiso subir. Subió. Pensaban que había ahí arriba. Tercer escalón. Pensaban que seguro era algo importante. Pensaba. Quinto escalón. Pensaban que podría hacer con eso. Séptimo escalón. Ella subió aquella escalera tan alta. Sola. Se la veía dispuesta a hacerlo. Confiaba en ella misma. Llegaba. Estaba emocionada. Llegó. Vio. Vio mujeres reclamando, luchando, defendiéndose entre ellas, marchando, logrando. Vio mujeres como ella, unidas. Bajó y soñó a esa ola tan hermosa. Esa ola de mujeres, juntas y luchadoras. Oh, ¡me encanta! Muy lindo. Ay, es muy linda esta nena. Es hermosa. Me encanta. Es muy lindo. Me gusta mucho. Mucho, mucho. ¿Fue a raíz de qué? O sea, ¿había pasado algo en particular o simplemente esta ola verde te llevó a eso? Ah, esta ola verde en especial. Veo que está toda verde. Ahora que la zona tiene un suéter verde, una camperita verde, aritos verdes, un collar verde. El marco de los anteojos es de color verde. Todo verde. Muy daltónica, ¿no? Cualquiera. Sí, muy daltónica. Y fue el poema fue antes de ir al encuentro de mujeres, ¿no, Alu? Sí. Fue antes de ir al encuentro de mujeres. Sí, de hecho lo iba a leer ahí. Es verdad. Y después te uniste a... a esa ola, de lleno entre el agua de esa ola. Sí. Después de esta inspiración. Sí. ¿Y tenés algún otro para compartirnos acá en tu cuadernito? No. Ay, es el único. No, que no, yo sé que hay más. Dale, regalos. Dale. Si consigo otro, paso. Bueno, está bien. Ay, bueno, bueno. No, es publicidad, nada que... Ay, sí, nos llega un mensaje de Gustavo Galdiano. ¡Vamos! Que dice, ay, qué bonita Alu. Aquí escuchándote, disfrutando el mate, Gus y Malcu. Oh. Y acá me llegó un mensaje a mí de mi amigo Malcu. Ah. Buena Lueta, re lindo. Oh, y nos manda una foto. Miren, sí. Mostrarle a la gente la foto. Pero, ¿qué es radio? Le estoy poniendo acá en el micrófono. ¿La gente la ve? Radio. Pensé que la podían no ver. No te sorprendas que en un futuro eso se pueda hacer a través de un holograma. Yo no quiero que nos vean. Yo no quiero que nos vean acá. Yo traje una remera que es blanca, pero está toda manchada con mancha. Por de eso, no puedes ser libre si hay cámaras en todos lados que te investigan. No, yo la cara que tengo de resaca de las 6 de la mañana. Sí. Fuku se está sacando un moco y no la están viendo. No. No, imagínense todo lindo acá adentro. Bueno, un beso para Gustavo y para Malcu. Ay, bueno, que nos mandó un mensajito. Bueno, me encantó este bloque. Tenés que traer más, Alue, otros más. No le exijas, acá hay la cadena del pie. No lo exigí, sí. Florencia, me haces quedar sí. re mal adelante sí, de nuestro público. Iba a decir algo, pero me como que me arrepentí, me olvidé. Me pasa algo con los temas temáticos que tenemos. A ver, ¿qué pasó? Contanos. Son muchos, muchos. De repente me empiezo a... la cabeza me estoy bañando, estoy durmiendo y me levanto en la madrugada con alguna canción atravesada. Que muchas veces me pasa esto que nos pasó antes con lo de We are the people. No existe. Y la metes, no importa, eso es otra cosa. Pero me pasa que hay muchas, muchas, muchas, muchas canciones. Y me cuesta el filtro. Me cuesta mucho los filtros. No, pero ahora viene el... Sí, no, este tema que va a sonar ahora. Por ejemplo, escucha. Y la podemos poner, Moni, porque la gente del otro lado va a hacer pogo en sus casas con esta canción. Me encanta, nos vamos a... Es un gran momento. Escucha. Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca. Como era muy vieja, muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y dijo, estás equivocada. La vaca le respondió, ¿por qué no puedo estudiar yo? La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tizas y nos moríamos de risa. La gente se fue muy curiosa a ver a la vaca estudiosa. La gente llegaba en camiones, en bicicleta y en aviones. Y como el bochinche aumentaba, en la escuela nadie estudiaba. La vaca de pie en un rincón rumiaba sola la lección. Un día toditos los chicos nos convertimos en y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca. Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca. Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca. Se educa, no se toca. Señores educando, no son todos sinceros. Ellos nunca sabrán tratar seres. Están nublados. ¿Sienten? Tendrán siempre excusas nulas, silenciándolo todo. Se educa, no se toca. En el Instituto Técnico Privado de Villa de las Rosas, el docente José Pedernera fue denunciado por 29 alumnos y alumnas que declararon haber sufrido abusos tanto físicos como psicológicos. A partir de esta denuncia, se supo que dicha conducta por parte del docente sucedió a lo largo de los últimos 8 años. Pedernera renunció al Instituto de las Rosas mientras está siendo investigado. El docente sigue ejerciendo su función en otros espacios educativos. Un docente que insulta, abusa. Un docente que humilla, abusa. Un docente que amenaza, abusa. Un docente que ejerce miedo, abusa. No solo cuando se toca, se abusa. Se educa, no se toca. Una producción del Taller de Radio y Comunicación Feminista, organizado por Las Cuerpas en Radio El Grito y coordinado por Nómadas, Comunicación Feminista. Muy bien, ahí escuchamos un poquito de lo que se pudo producir en el taller de radialistas feministas. Muy interesante, ¿no? Después de haber escuchado a Lue, estudiante del Instituto Privado de Villa de las Rosas, después de escuchar La Vaca Estudiosa de María Elena Walsh, ahí nuestra operadora metió muy bien... La clavó al ángulo, digo yo. La clavó al ángulo con este producto que logramos las compañeras que estuvimos este fin de semana trabajando con la Vale, compañera de FMA, de compañera de Nómadas, radialistas feministas, un taller hermoso que salieron, unas cosas que no se puede creer, que estuvieron sonando igualmente, ¿no? En toda esta semana, pero que también la vamos a pasar nosotras, porque quizás hay gente que no escuchó ni el lunes ni el martes ni el miércoles, pero escucha el jueves y está bueno que podamos compartir tan hermoso material. Un hermoso resultado, Dramina. Siento. Damos comienzo, inicio, apertura, abrazamos al salpicadito de noticias bizarras de esta crecida isla me de los jueves. Me encanta este momento, me encanta. Pero no me grites en el oído. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, tengo una noticia muy importante en este salpicadito de noticias bizarras que dice así. A ver. Robbie Williams. Sí, lo tengo. Contrató un guardaespaldas por miedo a los extraterrestres. No, bueno. Wow. No se rían de las personas. Eso el cantante británico reveló durante una entrevista que vivió diferentes experiencias paranormales. Y por esta situación solicitó un hombre de seguridad para que lo proteja las 24 horas. Ovnis y fantasmas son sus principales problemas. Bueno, cada uno con sus problemas, chicas. No juzguemos. No, pero me muero de intriga de qué mambo, qué viaje tuvo, qué experiencia tuvo con extraterrestres para tener ese miedo. Aparte, si se curtió a Amalia Granata, ¿de cuánto miedo puede tener? Es verdad, eso no es nada más grave que eso. No me parece ese comentario. A mí sí me parece. A mí no me parece, no estoy de acuerdo. Sí, el cantante contrató un guardaespaldas 24 horas porque le dijo, me da miedo lo que sucede a su alrededor cuando está solo. Esto sucede solo cuando está solo. Porque viste que las cosas raras te parecen. Vos decís, escuché ese ruido. Y el otro dice, ¿qué ruido? No, escuché eso que está pasando. No, ¿viste esa sombra que pasó? Ahí está, la estoy viendo, es una figura. Y cuando se da vuelta la persona, desaparece la figura. Eso pasa, pero es la famosa ley de Murphy, ya hablamos de esto. No. Aparte eso es esquizofrenia, psicosis, o sea, que se vaya a atender. Bueno, él mismo dijo, puede ser que sí, que tengo una enfermedad mental, no sé, no creo que sea así, pero sentía la obligación de compartir mi historia con otras personas, dijo, pobre, no estaba bien y está compartiendo, entonces no hay que juzgar. Que se entregue a los extraterrestres. Sí, ya fue. Igual digo, lo que es estar bien económicamente, porque poner, me pasa a mí. No, yo ¿y te... qué hago? Te pido a vos, ¿podés estar las 24 horas despertar mientras duermo? No, pero no podés, porque yo no puedo pagar un guardaespaldas. No sé, podemos cambiar unas frutas, unas plantitas. ¿Tengo unas suculentas? ¿Te pago con suculentas? Pero me parece cósmico. No. Bueno, pero es lo que tengo. ¿Me podés estar 24 horas mirando? Sí, pero con suculentas yo no como. No voy dentro del chino con suculentas. Bueno, por eso, si sos pobre no podés tener mal, si tenés problemas. Pobres no podemos tener problemas con fantasmas ni extraterrestres. Porque no podés contratar un guardaespaldas a las 24 horas que esté mirando todo. Es además bastante problema y otro problema que es más importante. Bueno, dale, te tiré esa, tirame otra, a ver. Tengo un montón, a ver. Bueno, dale. Se gana la vida posando... No, esta es malísima. Ah, guau. No, pero escuchate esta. Escapó de prisión cambiando lugar con su hermano gemelo. Es muy buena. No la podés creer. Bueno, esto pasó de verdad. Igual quiero decirte que es una porquería, pero ¿qué? ¿Entonces lo cagás a tu hermano gemelo? Bueno, no, pero aguantame que ya salgo. En la visita, ¿entendés? Aguantame. Ahí van saliendo un poquito cada uno. Claro. ¡Es muy bien! Es muy bueno. Eso lo hace un hermano gemelo. Nadie más. No, yo sí me parezco una amiga todo y me dice, dale. Y le digo, mira, no puedo, estoy con mil cosas. Nada que ver, sí. Hola, che, ¿no querés quedarte un ratito vos? Porque siempre nos confundieron de sí, chicas. Sí, guarda que en aquel que la... Sí, no, da. No, pero yo tengo mil cosas en casa. No quiero entrar. Claro, me metería, pero estoy justo haciendo un taller de yoga. Pero nada que ver, no podés. Tengo otra noticia. Esto me toca a mí. Bueno. Una piba chupó un helado en un súper y lo devolvió a la heladera. Le piden 20 años de cárcel. No, pero qué exigente. La adolescente podría ser condenada por manipulación de alimentos. Es muy un agravio muy grande. Vos podés matar, podés cagar la pala. Pero jamás. Pero no podés manipulación de alimentos. No, pero el señor a él la mató y le dan 5 años. No, sí, pero ella hizo manipulación de alimentos. Le daremos 20 años. Sin embargo, por tratarse de una menor, solo recibirá una sanción más moderada. Zafó Zafó por la edad, por menor. Una joven de 7 años fue grabada por su novio mientras chupaba un pote de helado en un supermercado y lo devolvió a la heladera. El video se volvió viral en las redes sociales y generó la indignación de los usuarios. La policía logró dar con la chica, quien podría ser condenada a 20 años de cárcel y pagar una multa de hasta $10,000 por protagonizar el aberrante hecho. Pero ella no está bien. Ojalá que tenga una gemela. yo tengo otra noticia. Esto sucede. Escucha, a ver qué es esto. Cualquier vino es un poema. Esta es la española. Cualquier charla, la locura. Joder. Joder, tía. ¿Por qué hay un tema con la gente? Que pasa, me parece que pasa. Estás tirando cualquiera. Bueno, escuchen esta noticia. Esto está sucediendo a o vivo en el Reino Unido. Allí del otro lado. Violentas gaviotas mantienen a pareja como rehén en su propia casa. No sé lo que es la foto. Hay muchas gaviotas arriba de, sobrevolando de la casa, entonces no pueden salir porque le comen la cabezota. ¿Lo puedes creer? Puedo creer. Nadie los puede ir a rescatar. No, porque son pero millones de gaviotas. No te veo lo que es la foto, ahora te lo voy a mostrar. Y ellos mandaron por las redes, viste que la de todas se viraliza. Ellos mandaron un mensaje. Sí, vengan a rescatarnos. Una vez vi un video. Bueno, no voy a contar eso porque no da. Ay, no, ¿y qué viven ahí? Cuando ya se queden sin víveres, ¿qué hacen? Y nos van a entregar a empezar a cazar gaviotas. Mira que es la foto, es terrible. Si alguien quiere la foto, que la pida, que se la mandamos, por favor. Cacatúa, guardiana, se cree perro y le ladra a los extraños. La cacatúa es un pajarito parecido, tiene como una familiaridad con el loro. Y la cacatúa, guardiana, se cree perro y le ladra a los extraños. El ave copió los comportamientos de los canes con los que convivió desde hace 19 años. Se confundió ella, los veía. Una cacatúa que ladra y cuida la casa. Esto sucede en Sudáfrica. Es furor en las redes sociales. En el video se ve un ave graciosa con un grupo de perros a los que imita y los que cuida su propiedad como si fuera un can más. No, pero aparte imagínate que aprendió a imitar un Rottweiler, por ejemplo. Nadie te entra a tu casa sin antes tocarte el timbre o aplaudirte de afuera. No, porque y eso hay un Rottweiler de otro lado y hay un pajarito. Un pájaro del tamaño de un vaso. Le encanta abrazar y jugar con los perros. Abrazar a los perros. ¿Cómo no, para. Si yo quiero el video. Yo no tiene video. Yo no te creo. Pero ¿por qué dice? Juro que la nota dice, le encanta abrazar y jugar con los perros. Es verdaderamente única en su clase. Contaron los propietarios de la cacatúa. Pero pará, pero ¿cómo abraza? Este tipo de aves, al igual que los loros, se le puede enseñar a hablar o reproducir sonidos o ruidos que escucha. A pesar de que el habla de una cacatúa nunca será tan clara como la de un loro, sí se puede entender lo que dice. Aunque en algunas ocasiones le es más fácil reproducir los sonidos que escucha a su alrededor. Y ahí tenés a la cacatúa. Bueno, tengo esta que solo... Ay, tiene video, moriste. No te la puedo creer. Dale, te toca a vos. Esta es un poco vieja, pero como se va actualizando todo el tiempo y nos sobran ejemplos, dice, estaba por nacer su hija, los miedos lo agobiaban, así que decidió recorrer la ruta 66 en moto para recobrar la alegría. Pobre muchacho, el tema de ser padre lo estaba agobiando, así que abandonó todo y se fue a andar en moto como un campeón por la ruta 66, así que esperemos que él esté muy contento disfrutando la ruta mientras su mujer quedó en su casa con un embarazo a mitad de camino. Le mandamos un saludo. Ay, no, pobre. Pobre, no, él estaba agobiado. No, no te preocupes que está ella. No te preocupes que ella lo va a parir, ella lo va a criar, ella lo va a cuidar. Ella va a generar, va a estar todo el día fuera de casa. Vos tranqui. Para traer el alimento a casa. Pero vos tranqui. Anda a recorrer la ruta. Mi amor, yo puedo. Yo me ocupo de todas las cosas de la casa. Anda tranqui. La nota dice que la mamá no quiero verte depre. No quiero verte depre. La nota dice que la señora, la mujer, la compañera, la esposa, la novia, le dijo eso. Anda tranqui. No te veo bien. Habría que investigar. No te veo bien. Prefiero que estés bien en la ruta 66 antes que deprimido en casa. Yo me ocupo de todo. Hay un señor que tiene una barba que le mide 70 centímetros. O sea, es la mitad de mi cuerpo, 70 centímetros. Qué bajita que sos. O que larga que su barba, depende de cómo lo mires. Como todo. Fuji, tirá una más y nos vamos porque ya se termina. Piba, influencer gana fortuna vendiendo algo asqueroso que obtiene de su cuerpo. Ay, no. Qué mierda es. Una modelo de cosplay se dice, erótico en Instagram, obtuvo miles de euros por parte de sus fanáticos, algo asqueroso que le sale de su cuerpo, lo comercializa y se hizo millonaria. ¿Pero qué? Una popular, esto ya lo leí, y lo que se saca es medio bizarro. En los últimos días trascendió el nuevo emprendimiento de la joven en la página web. La muchacha comenzó un negocio vendiendo botellas con el agua que usa para ducharse. No, me parece cualquiera. No, no. Lejos de sorprender a sus miles de seguidores, la piba tuvo una buena bueno, por parte de sus fans, los botellones tienen un valor de 30 euros. No. 1.425 pesitos. Se agotaron a los 5 días de ser puestos a la venta, según anunció la chica, el posteo. Eso pago de luz, yo por mes. ¿Cómo puede ser que...? No puedo creerlo. Pero vos Guacala. Tenías algo para esto cuando yo tiraba esta tabla. Sí, sí, que me hiciste acordar que esto que hacía, que vendía cualquier cosa. Me acuerdo cuando hace unos años atrás, aquí en Cura Brochero, sí, bueno, beatifica. Mm. Ah. No, pero viste que hay gente que cuando hablas todo el tiempo comenta, dale. Pero vos me pisás, me robás la última palabra. Me dejame no, en paz. Perdón, dejame me en paz. Colgué con otra cosa, te pido perdón. Dios mío, esta piba. Perdón de Dios. Eso, cuando estaban beatificando el Cura Brochero, aquí en Cura Brochero, que supuestamente hablaba de que iba a venir el Papa y todos sus secuaces y no sé qué historia, yo estaba trabajando ahí para un canal de televisión de Mina Clavero en aquel entonces y fuimos a cubrir la nota. Mi compañero con su compañero Máximo Falcón, que es de aquí, y yo estaba con la cámara filmando, entonces íbamos recorriendo todo un largo, largo camino con puestos a los costados como una feria eterna y gigante. Bueno, esos puestos todavía, imagínate, suben y comidas, todo lo que te imagines, en un evento al que iban a venir... No sé, iba a colapsar Córdoba, ¿no? No iba a alcanzar los hoteles, alojamiento, no iba a alcanzar nada porque el trasierre iba a explotar de la cantidad de gente que iba a venir a la beatificación del Cura Brochero. En un puesto me llamó mucho la atención porque había una señora que tenía frascos con mucha tierra. Frasquitos con tierra, tierra, muchos frasquitos, frasquitos con tierra, hasta la mitad, tierra, hasta abajo, hasta arriba. Y señora, ¿qué vende usted? Le pregunté. Vendo tierra santa, me dijo. Aquí es la tierra del santo, el cura gaucho. Yo vendo tierra. Tierra santa para los que vienen de afuera. Ah, no. ¡Qué bolacera! Le eso dije. Eso es ganarse la vida. Yo no estoy de acuerdo con vos. Ah, bueno. Bueno, está bien. ¿Vos por qué no te reíste en la cara? Ah, no, encima te reíste en la cara. No, qué mal. Bueno, tenemos algo más en el zapicadito de noticias. Basta. No tenemos nada más. Nos vamos con otro tema temático con la palabra gente. Sí. Escuchá, este Juanes, ¿lo tenés? No. La carita. No lo tienes. Yo tampoco. ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué musiquita dice nos vamos? Dice gente. Con Mañana en el sí. Sí, señora. Vamos. Vamos de la mano de Luca Prodan cuando estaba en Sumo haciendo Mañana en el Abasto. Las lentes son para el sol y para la gente que me da asco. José Luis y su novia se besan ahí por el abasto. Yo paso y me saludan. mañana de sol. Bajo por el ascensor, calle con árboles, chica pasa con tu amor. Para la Carlos Gardel es la estación del abasto. Sergio trabaja en el bar, en la estación del abasto. Piensa siempre más y más, será por el aburrimiento. Subte línea B y yo me alejo más del suelo. Yo me alejo más del cielo también. Ahí escucho el tren, ahí escucho el tren. Estoy en el subsuelo, estoy en el subsuelo. Mañana de sol, bajo por el ascensor. Sucede en casa, infancias arrebatadas. Sapos esconden, sapos cuentos. Esconden cuentos. Internos aullidos. Sabemos escuchar cuerpos indefensas. Abusos, silencios, enojos, complicidad. Infancias arrebatadas. Sabemos escuchar cuerpos indefensos. Sucede en casa. Ignorar actitudes secretas. Culpas. Sucede en casa, infancias arrebatadas. Sucede en casa, infancias arrebatadas. Sapos esconden cuentos, intensos aullidos suenan. Es cotidiano, nos duele, está silenciado, nos atraviesa. Convivimos con eso y muchas veces no lo vemos. Padres, tíos, abuelos, hermanos, primos, allegados, se apoderan de nuestras infancias. Pocas y pocos podemos decirlo. Muchos y muchas lo callan. ¿Les niñes son escuchados? ¿Escuchades? ¿Escuchadas? Con amenazas y complicidades nos confunden. La justicia patriarcal invisibiliza abusos. Pero hay madres protectoras, guerreras, que acompañan, que pelean y que luchan por infancias libres. Una producción del Taller de Radio y Comunicación Feminista. Organizado por Las Cuerpas en Radio El Grito y coordinado por Nómadas, Comunicación Feminista. Seguimos acá en la crecida de los jueves, pero en realidad ya nos estamos yendo hoy 11 de julio del 2019. No faltan 5 minutos para que estas dos olas se vayan. Goodbye. Y antes que nada voy a leer rápidamente un mensajito de Lucía que ya nos había escrito anteriormente, que dice: nos reímos mucho y 5000 caritas que se ríen, no, con corazoncitos, abrazos. Qué bueno que la gente se ríe del otro lado. Un abrazo, feliz. Lucía, la para verdad vos. Que me encanta que la gente del otro lado se ríe un montón, que la pasa re bien con nosotros, me encanta. Qué bueno, a mí también sí, me gusta. Sí. Ay, somos un montón acá dentro del estudio. Sí, es un montón, está bueno. Qué buen programa. Sí, claro. Dale. Bueno, está bien, muy bien. Tengo algo muy importante que decir que no me quiero olvidar, que es que el viernes, o sea, el día de mañana, 12 de julio, en la Urpila Espacio Cultural, ahí en la recta de Los Pozos, casi Las Rosas, casi Los Pozos, va a tocar la señorita Leila Cherro. Me muero chelista, muerta. Compositora hermosa, música de Lisandro Aristimuño durante muchos muchos años y de otros tantes y tantas, músicos muy copados. Ella, una gran talentosa, un honor que Leila Cherro esté en Lurpila. Lo recomiendo, recomendadísimo, profundamente, que se vengan siempre a La Gorra, precios populares. Nada, ahí, acompañar y sostener, sí, los espacios culturales, que estamos en resistencia y en un momento complejo económico también de la Lurpila, imagino como de tantos otros espacios, que cuesta sostener. Así que bueno, son dos excusas muy buenas para que te vengas el viernes, mañana a la noche. Hay que recalcar que es viernes porque la gente está acostumbrada a ir los sábados. Sí. Pero bueno, es el viernes. Que se vengan el viernes a ver a Leila Cherro, zarpada, zarpada artista. No, y el sábado, si no tenés nada que hacer, va a haber cine en la Lurpila. Y la peli es una bomba. Volver al futuro. No, pero de cabeza, voy con un kilo de pochoclo. No la puedes creer. Así que te venís el viernes a ver a Leila Cherro, una música. El sábado te venís a ver Volver al futuro. Florencia, ¿tenías que despedirte, hacer algo? Quería saludar al sur, porque capaz que en el medio se nos cortan las piernas, como el Diego, ¿no? Sí. Bueno, nos van a cortar las piernas, así que saludamos a FM Sierra Come Chingones 107.9 y a todos los que están del otro lado escuchándonos a través del dial del 107.9. Les mandamos un saludo grande, agradecemos que quieran compartir muchas la mañana, gracias, con nosotras. Esperamos que la hayan pasado re bien. Que nos prestan el éter. Eso ni hablar. A la Tinku, que nos presta también el éter. También. Más tarde, en un rato más. También. Más después. Y bueno, compañeras, nos vamos acá a nuestra invitada del día de hoy. Alue, muchas gracias por venir, por compartir con nosotras la mañana. Y ella, en el medio de todo, encontró otro poema que había escrito. Así que nos vamos a ir con Alue, que nos va a compartir otro. ¿Les parece, chicas? Me re gusta. Sí. Bueno, muy buen día, buena vida a todos les que estén del otro lado. Sonrían, que es la resistencia más a nuestro alcance, por favor. Bésense. Mucho amor. Dale, okay. Va a leer ella. Perdón. Adultes, ¿alguna vez te preguntaste si el sol podía darte sombra y no luz? ¿Te lo imaginás? Todo oscuro, tanto de día como de noche. Pero, si la oscuridad fuera luz, y si todo lo que consideramos bueno fuera malo y lo que es malo bueno, ¿te das una idea? ¿Te sigo explicando? ¿Y si mejor dejamos que nuestra mente actúe? Probablemente todo adulte no lo puede imaginar. Ellas necesitan prueba de todo, pero si buscaran en su memoria, encontrarían ese lugar donde recurrían en su niñez. Siempre dicen que este tipo de cosas son de chiques. ¿Por qué de niñas si no damos mundos? Mejor te dejo que lo pienses, que lo medites e intentes que tu mente actúe. Les gauches troles. Les gauches, troles. Libres. Libres gatas tratan. Ladran. Gimen. Traen lenguas. Gozan terremotos. Llevan ganas. Todos locas. Gritan ternuras. Liban gestos trans. Lijan gargantas tercas. Llueve grasa turbia. Mis vecinos son hermosos, son una familia tipo. Tipo que son 7, 4 pibas y 3 amigos. Cuando van a hacer las compras parece que hay una fiesta. Están siempre haciendo bromas, pasarla bien no les cuesta. Al principio no quería yo entender que eran pareja. Una pareja de 7, como se dice, se deja. No es envidia lo que siento cuando escucho su pasión. A través de las paredes se me escapa el corazón. Los mandatos familiares nos agobian. ¿Por eso nos automarginamos? ¿Por qué el pensar y sentir diferente es tan cuestionado? ¿Hasta cuándo se puede fingir ser une que no se es? Amorosos están siempre dando besos. ¿Quién puede decirles algo? ¿Quién disfrutará como ellos? ¿Es la sexualidad solo parte de la intimidad? ¿Sabemos amar de manera disidente, no normativa? Derribamos la pared del cuarto para explorar las formas de placer como cantidad de seres. Soy une más en la tierra. Mi vecino polirrubro, politribu, politodo. Todo menos policía, polirrecontra re hermoso. ¿Por qué se da por sentado que en ciertos sectores tradicionalistas y o rurales no hay disidencias o están silenciadas? La realidad indica que les disidentes deben migrar de los pueblos a las ciudades en un acto de autoexclusión del núcleo primario, en búsqueda de su identidad. Los patrones heredados de la cultura tradicional huelen a naftalina, reprimenda y silencio. Yo me estoy enamorando de mis vecinos de al lado. Voy a ver si un día me animo y me les ofrezco de octavo. No es envidia lo que siento cuando escucho su pasión. A través de las paredes se me escapa el corazón. Una producción del Taller de Radio y Comunicación Feminista, organizado por Las Cuerpas en Radio El Grito y coordinado por Nómadas, Comunicación Feminista.